Un saludo para ustedes, hermano y hermana, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, a través de este programa Palabra, Espíritu y Vida. Hoy nosotros celebramos a la Sagrada Familia y decimos juntos: Oh Sagrada Familia de Jesús, María y José, bendecid a nuestras familias. Naturalmente, el tema de familia es un tema que ha sido fuertísimo durante todo este año 2015 por el famoso sínodo de la familia. Porque la familia hoy, bueno, pues sufre muchos atentados. Ustedes saben que la palabra familia viene de una palabra muy antigua, la palabra famule, que quiere decir comer juntos. Porque en el momento en que la gente se reunía, sobre todo al final del día, cuando no había televisión, horarios de trabajo inhumanos como los que existen hoy, no andaba cada uno con sus amigos en la calle, el momento de la familia no solamente era el comer juntos, sino el estar juntos. Pero hoy la familia sufre ese ataque fuertísimo del individualismo. Individualismo es darle más importancia a lo que yo siento, lo que yo quiero, mi capricho personal, que ponerle importancia a ese grupo de personas que Dios me ha dado. Porque la familia es precisamente un don de Dios. Piensa que muchos no tienen familia. Y precisamente me encontré una persona que no tenía familia por motivos de fallecimiento, de abandono. Y esta persona trataba de formar un círculo de conocidos, pero nunca es lo mismo. La gente se asocia porque se siente sola, pero la familia que Dios te dio, pues hoy, según la palabra de Dios, hay que apreciar y cuidar la familia. Por eso escuchamos la palabra del libro del Sirácide, una lectura que siempre es fuerte porque dice, habla de la paternidad responsable. Los padres pues tienen que hacerse cargo de sus hijos, pero no solo económicamente. La paternidad responsable es el cuidado educativo de los hijos. Preguntar por sus amistades, interesarse por el momento que están viviendo, sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Que hoy hacen más caso a lo que dice el teléfono, el Facebook, a los amigos, a lo que dicen sus papás. También el matrimonio, y sería ante todo el matrimonio. Esa relación de hombre y mujer que Dios ha establecido, donde tiene que haber generosidad, pero también, hermanos, misericordia. ¿Quién nos equivoca? Ejercer la misericordia en el año de la misericordia ha de comenzar en la relación de los esposos. Naturalmente también una filiación responsable. Filiación es el ser hijo. No es fácil ser hijo hoy porque el individualismo le da más importancia a mi proyecto, a mi opinión, que lo que me dicen los demás. Por eso hoy tenemos una escena importantísima del Evangelio, y es cuando José y María van a presentar al pequeño niño Jesús al templo. ¿Y a quiénes se encuentran? A dos ancianos, Simeón y Ana. ¿Quiénes son estos ancianos? Bueno, lo dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Eran prácticamente aquellos que esperaban la redención de Israel. Para nosotros estos ancianos, queridos hermanos, son el símbolo de los mayores de edad. Hoy abundan asilos para cuidar a los ancianos, la gente vive más. Pero hay toda una cultura, como dice el Papa Francisco, del descarte. Se descarta la vida humana y se provoca el aborto, porque ese es un problema. Ni siquiera es un niño, es un puño de células, y se desprecia al mayor de edad porque no sabe o no conoce. Que esta fiesta de la Sagrada Familia sea verdaderamente una reconstrucción misericordiosa de nuestra relación. ¿Te han ofendido o has ofendido? Que se ejercite el perdón. Que se dé más importancia a escuchar lo que dicen los mayores que cualquier opinión de la calle. Que el Señor bendiga a todas las familias y recordemos que hay que pedir la protección de María, madre de la familia, reina de la familia y madre de misericordia. Oh Sagrada Familia de Jesús, María y José, bendigan a nuestras familias.